di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Damas, caballeros y gladiadores desterrados, sean ustedes muy bienvenidos a la 893ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, desesperados compradores de basura reciclada! ¡Ya están y reciclan al mismo tiempo y la venden! ¡Eso es chido, acumulando la debajo de sus camas, en sus armarios, sobre las mesas! ¿Qué es eso? ¡Pensando que eso da la felicidad absoluta! ¡Sí que sí, yo y, lo quiero! Sí, sí la da. Bueno, señoras y señores, aquí estamos listos y preparados para seguir consumiendo y consumiéndonos toda la nave de la María Tijuana, y toda la nave de la María Tijuana, lógicamente, porque no se le ha desprendido nada. Póngale, no es como esa pinche navecita que ha mandado la NASA. ¡Qué que chafa! La hemos visto pasar y nos reíamos entre nosotros como diciendo esta mierda que no va a llegar, y sin embargo ante la esperanza de todos de que se haga trizas en el espacio y tener algo que hablar. Llegó en perfecto estado. Sí, todos hablaron del éxito de la misión y esas mierdas. Y nosotros olvidados aquí en punto incierto y oscuro en medio del universo. Pero bueno, recordados por quien queremos ser recordados, así que nos vale madre. Damas y caballeros, presentamos a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico y ha perdido comunicación directamente con Houston porque nunca la tuvo. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, capitán. Houston, tenemos un problema. Nos yo vale madre. Grabo. Sí. Responde Gabriel. Cabrón, está todo bien. Claro. Así que nuestros parámetros son Gabriel. Gracias, Gabo. Estamos perfectos, ¿eh? Señoras y señores, presentaremos ahora a quien está a cargo de la producción de este programa de radio. Por lo tanto, es responsable automática de todo lo que ocurra dentro del contenido de esta nave. Señoras y señores, con ustedes, la muda. Sí que sí, probándose de vestidos. Sí, poniéndole belleza, glamour y perfume. Hoy se ha cambiado 3 veces. Sí, y vamos por más. Sí que sí, muda, sigue. No creas que aquí termina esto, señoras y señores. Presentamos ahora a quien lleva el mismo ropaje desde que nació. Vestido, no porque sea pudoroso, sino porque simplemente el sistema lo ha engendrado para que lleve esa vestimenta que él lleva. Sí que sí. Harapiento, mugrosiento, rotoso y lleno de aceite. Aquí no hay muchas cosas que lleven aceite. Yo no sé cómo se las ingenia para estar aceitado. Por las dudas lo presentamos, señoras y señores, con ustedes el técnico agarro de este viajero, son Nico. Sí que sí, Nico. Y sobre sus hombros... Sí, nos gusta tu aceite. Pero acá viene la mejor parte, Nico. Sobre sus hombros, cual un atlas, sostiene todo el poder de la vida de esta nave, la María Tijuana, y su misión interminable. ¡Ja! ¡Grande, Nico! Como saben, ya no recordamos cuál es, pero vale madre. Bueno, Nico, no importa. La responsabilidad es tuya y también los honores. Ya deja de esperar cosas de tus hermanos, de tus amigos. Deja de esperar cosas de tus padres, de la secretaría y del ministerio. Deja de esperar cosas del gobierno y de la suerte. Deja de esperar, que la espera no justifica tu tiempo. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásame a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Damas y caballeros, hoy estamos tristes. Sí que sí. Sí, muy tristes. Y estamos tristes, ¿por qué? Porque estamos tristes. Sí que sí. No hace falta justificación para eso. Generalmente estamos tristes, pero hay muchos que dicen, voy a escuchar este programa porque no están tristes. Y estamos tristes siempre. Sí que sí. Los engañamos. Pero hoy estamos más tristes que nunca porque en realidad forma parte de este programa una esencia. Y parte de esa esencia de este programa dejará de estar. ¡No, cabrón! Sí, sí, cabrones. Aquellos que dicen que los latinos somos exagerados, pues sí lo somos. Sí que sí. Por lo tanto, esto se va a la mierda. Este no es el último programa de En Caso de que el Mundo se desintegre. Aunque puede que sí. Pero no, en otros... Uno nunca sabe. Porque uno nunca sabe, en realidad. Pero en estos términos, parte de la esencia de esta nave se esfuma para convertirse en alguna otra cosa. Ustedes estarán diciendo, ¡qué mierda! Se casa el mico con una mica y se van a vivir a Costa Rica. No, no es el caso. No es eso. El mico no está en etapa de copulación. Eso ocurre cuando llegan, otros tiempos. Por otro lado dirán que la muda ha encontrado a ese millonario que la va a alejar de la nave. No, no, no, señores. No. Si la muda encuentra a ese millonario, ya hay contratos firmados. Nosotros que dirán que, sí, y nos quedaremos con su lana. Por otro lado... ¿Le gustó la muda? Porque generalmente son chafas. Sí, son chafas. Sí. Y generalmente no es que... juntar el amor con los millones es muy complicado, muda. Y nosotros comprendemos y estamos contigo. Por la parte de los millones, claro. Y por otro lado, sí, alguien que forma integrante de esta tripulación desde hace muchísimo tiempo, sí se está yendo y está saludando. Y este programa tiene una característica, amigos, que es que no todos los oyentes no son no es todo lo mismo. Claro. Es a ver cuando llegó la medición, 45%. Y en ese 45% es un montón de oyentes, son unos se van, otros se vienen, otros se van. Póngale. Esto es lo mismo. Aquí no es lo mismo un Manu que un Gabriel de Houston. No es lo mismo un hombre bot que una Telma de Panamá. No es lo mismo un Colo que una Arida Monterrey. No es lo mismo un Urpi que un Chacalito. No es lo mismo un Yosafat que un Jaeger. Una Palomita que un David. No es lo mismo un Micotico que un Budokan. No es lo mismo un Maleante que un Al Capone. No es lo mismo un Adolfo que un Barney Gómez. No, no es lo mismo. No, en ese caso sí es lo mismo Adolfo que Barney Gómez, pero es un caso especial. Sí, no es lo mismo. Y no es lo mismo Milan. Y hacer el programa sin Milan, claro, efectivamente. No me diga que se va a Milan. Algunos están diciendo, murió Milan. Lo perdemos. Yo veía que estaba muy mal. Sí, se lo veía ese mal. Es el mensaje que tuvo la deferencia de escribir Milan para su despedida. Estoy en todo mi derecho de escribir este correo mamón y ustedes tienen toda la obligación de leer este mismo correo mamón. ¿Por qué? Muy fácil. Porque estoy viejo. Porque soy muy viejo. De hecho, la semana pasada cumplí 3 años. Estamos hablando de una edad prácticamente que puede equiparar a Lobo, a Momos, Planchulo, a Puebla, a Manu Briseño y a algunos otros que le pueden contar con los dedos de una mano y de un pie. 3 años. 3 años. Ustedes dirán, 3 años no es mucho, pero 3 años de oyente, escucharlos sin falta un solo día, encargar los downloads en vacaciones a amigos reticentes de ustedes y a desconocidos, formatear mi PC solo por ustedes, no son tan sencillos de cumplir. Algo que no soporto es el discursillo pedorro de... Todo es un ciclo, es el final de una etapa, pero empieza otra mierda y la puta más sucia. Pero en este momento es el que va mejor. Después de 3 años me retiro, agito los brazos desde lejos y grito... ¡Adiós! Sonó a pinche muñeco de la tele. Sí que sí. Y grito... ¡Adiós! A todo pulmón. Ah, no, a todo pulmón sería. Sí. Y grito... ¡Adiós! Lo que pasa es que me voy a estudiar lejos de mi ciudad, probablemente no tenga que comer y menos internet. Mis papás están en desacuerdo y todo lo que puede salir mal salió y saldrá mal. Pero me voy, al coño la medicina y lo burguesito que soy. Total que me voy y como me voy me despido. Y les doy las gracias, probablemente los extrañe mucho, pero tengo una colección de cientos de programas que escucharé hasta el hartazgo y estarán conmigo en espíritu por siempre. Y espero que en vacaciones, que vuelva a mi casa y a la comodidad, ustedes sigan transmitiendo y me hagan un poquito... Feliz, esperemos como siempre. Que sí. Sí, esperemos que sí. Recuerden, porque si Dios de verdad existiera, la vida sería más fácil y yo la tendría más grande. Axaikayatl Milan de Garkeler. Postdata, saludos a todos y todos son todos. Goodbye, blue sky. Goodbye, blue sky. Goodbye. Now! Ricardo llega trastabillando y dice: de 10 y feliz mil programas, ya que les faltan pocas emisiones. No, cabrón, falta muchísimo. Ricardo, tampoco te adelantes en este día tan triste, lúgubre y tenebroso que tenemos aquí. Hola, cabrones, les escribe el Merconator de Juliaca City. Primero, para quejarme del mico, ya que la página del programa es clasificada como pornografía. Es verdad. Es verdad, mico. Es verdad, mico, porque tú te la jalas no, y luego no nos clasifica. No tiene la culpa el mico. Un poco sí, ¿eh? Sí. Por el glosario de mierda que has puesto. El glosario, que la panocha, que eso, que lo otro. Cosa, y sí. Entonces los botes. Luego la parte de cine. Entran los spiders y dicen: esto es porno. Sí, que sí. Sí, y en parte este programa de radio es porno. Porque sí, hay muchos chamacos escuchando esto en las manos y dicen: niño, ya deja de escuchar eso. Es verdad. Tiene alto contenido pornográfico. No erótico, sino pornográfico. Dice: y en algunas cabinas de internet tienen el instalador de anti-porn. Su página no entra. ¿Para qué alguien va a ir a internet si tiene anti-porn? Claro. Es como decir: voy a un table dance, pero no vinieron las chicas hoy. No sirve. No tiene sentido. Bueno, su página no entra. Pinche mico, chinga tu madre. Jardín de infantes. Segundo, pues sí, escriben de un jardín de infantes. Segundo, para informarles que a pocos kilómetros de Juliaca hay un pueblo que se llama Capachica. Dice: está la competencia del niño elefante. Su nombre es el niño San Salvador. No es lo mismo. No es lo mismo. Estuvimos diciendo todo este programa que no es lo mismo. Sí. Parecemos claro. Alejandro Sáenz. Claro. ¡Ah! ¡Un tiro en las bolas ya! Pero no es lo mismo. No. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Los grandes y efímeros escritores latinoamericanos están presentes en este programa día a día, gestando con su pequeño grano de arena el tiempo de los tiempos y narrando verdaderas postales de lo que son las vivencias latinoamericanas para un mundo peor. Aquí quien nunca ha tenido la posibilidad, por ser, por ejemplo, danés, póngale, de saber cómo son las conmemoraciones de una muerte en Latinoamérica, tendrá paso a la narración del panda a quien se le ha muerto su abuelo. Ah, pobre panda. Y mire, sí, pobre panda, pero está chido que también dentro del dolor el arte, decimos, es lo único que nos puede salvar. Y realmente es un programa muy lúgubre. Gozaremos. Es un programa lúgubre, estamos tristes, sí. Cabrones, no vengan con vainas. Y el hasta el caribeño puede estar triste. Sí que sí. El caribeño un día puede decir: yo no quiero merengue, yo no quiero salsa, yo lo único que quiero es que me den un arma. Sin embargo, no te... Póngale, sí, es muy fuerte, ¿no? Pero... el panda, ya no tan pendejo, desea hablar con el lagarto, con el pirata, con el mico, con el capitán Roger Vinilo y con Margarita. ¿Sebastiana? Cool. Dice: No, Sebastiana. Dice: hola, María Tijuanero, soy yo, el panda. Ahora, para contar una historia triste, bizarra, enferma y muy contenta. Mi abuelo murió. Con esto, una generación de pandas se acaba y me preocupo más por la proliferación de mi especie, pero eso no es lo más bizarro. En todos los idiomas, bizarro como iracundo, mi tío molestísimo porque sus hijos venían en avión. Ya tenemos ahí, tenemos al tío. ¿Por qué se enojaba? Pues vienen en avión y gastan dinero de esta manera, claro. Pero yo no lo puedo creer. Si el abuelo ya se murió. Si el abuelo ya está muerto, y bien muerto que está. ¿Y ahora qué creen estos que se han tomado? Es español, el abuelo. El abuelo residió mucho tiempo. El tío en Sevilla, sí, es verdad. Y dice: y mi tía Berta, que es como una Marta. Claro. No te sé, inclusive. No, Berta. Berta es como la versión beta de Marta. Sí que sí. O sea, una Berta mejorada. Es Marta. Dice: molesta porque le hicieron los servicios funerarios al abuelo panda y decía que no podía revivir. Tenemos una Berta práctica. Sí. Si el abuelo igual está muerto. Claro. O sea, no está viendo el gastadero de dinero que hicimos para despedirlo. No va a revivir. Berta y... era de Monterrey. Era la tía regia. Pero dice: bueno, cosa que no puse mucha atención. Dice: bizarra en el sentido raro, que en el mismo lugar de servicios funerarios, que contienen varias capillas, en la otra capilla se escuchaban los gritos, golpes al ataúd y llanto de una mujer gritando: ¡no, no! ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¡Por tu histeria! ¡Sí! ¡Ay, hijo puta! Sí, es verdad, está enfermo de epilepsia. Retírenlo de aquí. No, pero en realidad, bueno, tiene ahí como una especie de que... esto alguno lo puede interpretar también como un sepelio a la italiana. Póngale. A la italiana también están las lloronas que... ¡Ah! Y en Latinoamérica también. Sí, ¿no? Sí. Y gente que llora y se aferra al cajón y esas cosas. Tirada en el patio central, llorando como una película de pura tragedia. Y mis primos pandas más pequeños jugando alrededor de ella. Los panditas jugando alrededor de ella, mientras los que atendían el lugar nos decían que no nos acercáramos mucho, porque vio que los que atienden esos lugares de sepelios sí. Tienen una característica especial. Son como largo. Son como largo, todos son como sí. Largo. Tienen un gesto como diciendo, me vale madre tu sufrimiento, pero estoy poniendo esta cara porque tampoco sí, puedo estar sí. Cagado de risa. Entonces te miran con cara me como han diciendo... han puesto un broche en la pinga para claro, que... Claro, claro. Entonces te miran así y tú dices, esto es un zombie, hijo de puta. Pero no, son gente que trabaja en eso, ¿no? Y dice, y no, se acercaban a nosotros y nos decían que no nos acercábamos mucho a la otra capilla y al otro muerto porque había muerto de una enfermedad contagiosa. Uy. Mientras decía esto, un pedote de la otra capilla entró al baño de nuestra capilla y salió con el pantalón en las rodillas, casi arrastrándose de pedote. Mi tía panda monja rezando 1000 rosarios, casi en latín, mientras mis primos pandas mayores del norte estaban todos sentados. Luego fuimos por los más pequeños que estaban en la cueva mayor de pandas donde vivía mi abuelo panda y pasamos por la calle que nos lleva más rápido, olvidando que era la calle arreglada. O sea, puestos ambulantes por todos lados, muchísima gente caminando por las calles, empujando a todos, mientras las cuidabas el trasero para que no te bolsearan. Llegaron mis primitos, mini primos pandas, y nos regresamos para dormir. Dice, amanecí en mi casa, me levanté a cantar Oaxaca, es decir, a vomitar, porque unos tacos me hicieron daño. Y lo demás luego lo cuento, porque todavía no acabo mi tarea y aún me falta una maqueta que hacer y tengo como 6 horas para entregarla. Trabaja, panda, trabaja. Un abrazo, panda. Así pasa la historia de un funeral anunciado. ¿No? Anunciado, si no anunciado, por lo menos vivido intensamente con todo tipo de fotografías que permanecerán en la memoria de los tiempos de esta finísima pluma del panda que nos la acercó aquí. Los escritores latinoamericanos efímeros, los mejores, están aquí, cabrones. Hola, tira de cabrones. Un saludo para mi amorzote. Mi amorzote es imposible, amorzote. Por favor, que me deje de tirar perro y de una vez por todas, díganme que me ame. Ok, ese imbécil que no se fija en mí se llama Javier Galdós. Y Javier Galdós. Sí, Javier Galdós, fíjate, es histérica, es insoportable. Pero ámala. Ámala porque si no nos va a molestar. Sí. Aparte, claro, nos jode a nosotros. Y digo su apellido porque sé que él está escuchando. Y oye, Javier Galdós, escucha este mensaje. Sí, el amor ha llegado a tu puerta y tú no lo has visto. Yo te comprendo. Mira bien. Javier, tú lo que no quieres es abrir la puerta para que no entre, pero está como muy decidida, Javier. Sí que sí. La va a tirar abajo. Yo en tu lugar me mudaría de casa, Javier. Dice, bueno, yo sé que les hace usted, caso a ustedes porque son una sarta de cabrones. Dice, así que... ¡Corre, Javier, corre! De una vez por todas, no jodan y díganle a Javier que me ame. Firmo yo, la usurpadora. Usurpadora, el amor no se exige. No. ¿Cómo quieres? ¿Quieres que venga John Lennon aquí? El amor se gana. El amor se gana. Sí. Sí. Compite. Usurpadora, compite. Gánatelo y veremos. No sé, sí, pero con lo que quieras te lo ganas sí, a Javier sí. Y no nos vengas con estas mamadas porque te has librado de que este sea titulado como el mensaje más mamón de la temporada por el simple hecho que estamos tristes. Sí, sí, sí. Hola, María Tijuanense, desde Juliaca, Perú, les escribe Simone. De Simoni. Simone. Como Nalelí. Ah, nos da unas pistas fabulosas para hallar el tesoro. Escribe Simone, no Simoni, como Nalelí. Ah, entonces Simone. Es Simone. Dice, solo Simone. Hace tiempo que los escucho, pero la primera vez que les escribo, pues me interesó esa pregunta del último suceso bizarro. En realidad yo creo que mi vida es bizarra. Empecemos, tengo 14 años. Y eso es bizarro. Sí, sí, sí, sí. Es bizarro. Es la edad más bizarra. Y escucho este programa. Muy bizarro, sí. Dice, no tengo enamorado. Les escribo desde el Messenger. Pero qué cagada mi vida. Y lo peor de todo es que soy la pinche hija de un pinche jefe. Sí que sí, dice Simone. Pero es que no lo puedo evitar. Yo no elegí a mi familia. Espero que no me odien por esta confesión. En realidad, no soy para nada jodida. Al contrario, mucha gente me confiesa chingona, dice. Excepto los que trabajan para mi padre. Bueno, eso es todo. Por ahora, mis felicitaciones por su programa y adiós. Qué chido esto, Simone. Es como un huevo cigota de jefe. Sí, es un huevo cigota de jefe hembra. Y tiene 14 años. Y ya los empleados del padre la odian. Sí que sí, y porque le ven la pasta de... Sí. la pasta de jefesota. Claro, pero que sí. Bueno, ahí está. Claro, todo puede cambiar, querida amiga, así que no te preocupes, bienvenida. Hola a todos, aquí dice, ¿qué onda, Ana María Tijuana? Llevo poco yéndoles acá en el DF mexicano. Oigan, boludos, escuché la historia del niño elefante y quisiera saber dónde encuentro más historia del niño elefante. Señor Iguana, de veras, en tu interior. Cara. Sí, busca en tu interior. Dano se llama. Dano. Sí, imaginamos que este programa en algún momento será una gran historia del niño elefante. Sí, en realidad ya lo es, pero metafóricamente. Por lo tanto, en algún momento, si tú quieres que la cosa sea contundente, Dano, hay historias del niño elefante. Sí, sí. Busca en internet. Póngale eso. Señoras y señores, soy Juancho de San Ignacio, Misiones, Argentina. Hola, Juancho. De la tierra del Joroco. Sí, sí. Dice, el domingo fueron las elecciones internas y me di cuenta que la gente sigue siendo la misma mierda de antes, dice, porque siguen eligiendo los mismos chorros que fundieron la provincia y lo único que hacen es enriquecerse ellos solos. El programa está buenísimo, los escucho siempre por internet. Dice Juancho que no hace más que abrir la boca y decir verdades. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Mami, mami, el señor de la esquina me dijo que si se la mamaba, me daba estos aretes. Ah, y los tiene puestos, sí. Te quedan muy bellos. Sí, muy bien. De Guadalajara, Jalisco. Me quedaron muy bellos. Sí. Dice, vale una mamada. Claro. Guadalajara, Jalisco, México. El Farred, dice el Farred, soy Farred de Guadalajara, Jalisco, México. Muy buen programa, de los pocos que unen realmente Latinoamérica. Creo que mucha falta nos hace a los latinoamericanos unirnos, a pesar de que somos muy muy parecidos. Creo que tenemos muchas cosas que compartir y unirnos ante el imperialismo gringo. A lo último terminó así como un Chávez. Sí que dijo, sí. No, porque veníamos que nos tenemos que unir. El imperialismo gringo. Saludos, dice. Bueno, cabrón, un abrazo, Farred. Ha mandado una foto, Farred es un verdadero galán y el mico la colgará dentro de unos años. Unos años te digo, Farred, por si escribes mensajes ahora muy pronto diciendo, ¿cuándo? Mi foto. Bueno, hay falta mucho. Proceso de maceración, sí, se sí, llama. Sí. Dice, hola hijos de la chingada, les informo que encontrando un sitio que les haría competencia, el locoart.com, aguante Alejo y Valentina. Ah, Alejo y Valentina son esos muñequitos. ¿Y competencia de qué? Son muñequitos animados, ¿verdad? El mico entró a esa dirección y dice que no hay nada. No hay nada, mico. Bueno, no hay nada. Amigos, no hay nada. Mico, ¿no fue que entraste tú, había algo y ahora no hay nada? Porque... Ah, puede ser también. Dice, bueno, que unidos en sus propias ridiculeces con un viejo... Bueno, este es el Hiper Mario de Margarita. Grande, y Hiper Mario. Corten y se graba. Luis de Tarija, Bolivia, dice... Oh, quiero quejarme de que el puto docente de derecho me ha aplastado con 50. Solo necesitaba 51 para aprobar. Quiero que le manden un chingo a su madre, por favor. No te merecías los 51, solo no, 50. Solo 50 como para mantenerte incentivado. Así, es todo justo. Eso te mantiene incentivado. Sí. Y te dan 50 casi. Entonces, exacto, tú puedes ir por la vida diciendo casi... Casi, casi, póngale, casi, y así, como que casi. Si a nadie le regalan nada, ¿por qué te tienen que regalar algo a ti? Claro, chango. En caso de que el mundo se desintegre. Aléjense, necesitamos cariño. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. El cura fiestero responde a Alberto Ruiz de Aiki Japón. ¡Ja! Alberto ¡grande Ruiz, cura! El de Aiki Japón tenía la perturbación interna que decía, ¿cómo puede ser que el tubo de pasta dental que está dividido en tres colores sale todo? Yo lo madreo, lo madreo. Es también su perturbación. Es también su perturbación, pero acá están las soluciones fáciles para el mundo moderno, auspiciadas por el cura fiestero. Gracias, cura. Dice, mediante un film, esos tres sectores de la pasta permanecen totalmente aislados hasta llegar a la parte del pico del tubo de la boca. ¿Entiende? Si usted abre, porque sí, el cura fiestero es de aquellos que cuando no sabes cómo funciona, lo destruyelo. Sí. Entonces rompe. Y al abrirlo, usted encontrará como una especie de microfilm dividido en tres secciones. Póngale. Cada uno con la pasta colorada, la pasta verde, la pasta violeta, la pasta lila y la pasta azúcar. Es una mierda. Jorge? No, pues yo me imaginaba algo místico. Ah, algo más que, metafísico, sí, que, sí, que estaba relacionado con la influencia de la homocinética dentro del cubo de pasta dental y impedía que los colores se fusionaran. Sí, sí. No, en este caso es mucho más simple que eso y están divididos dentro del tubo. Señoras y señores, dice, es como la sociedad. Solo se... Claro, sí. Efectivamente, el tubo de pasta dental de tres colores es un ejemplo exacto, que mezclar, como no dice el iluminado lagarto, de la sociedad, ¿no? Sí que sí. Entonces tenemos a las clases sociales permanentemente divididas y a veces parece, por parece, ejemplo, porque están juntos. En sí, el sí, fútbol, en las fiestas de carnaval, ah, están todos unidos, pero luego cada uno vuelve a su sector. Póngale. Y se juntan en el momento del de la boca del tubo, sí, que viene a ser, que es como un culito, que viene a ser la muerte física, donde, claro, ya vale madres. Pero inclusive hasta ahí tendrás un funeral más chingón que otro, sí, sí, sí, ¿no? Pero, bueno, en ese sentido, creo que nos quedamos con la enseñanza de la pasta dental del día de hoy. La pasta dental es como la sociedad. Gracias, Lagarto, por seguir ilustrando este gran libro de los saberes. Dice, estos tres colores, dice el cura fiestero, solo se juntan en la boquita del tubo. Dice, otro tema, el de las tarjetas de cargar teléfono. Sí, yo imagino que los primeros cinco dígitos deben decir en algún registro, deben coincidir en algún registro con los últimos cinco dígitos. Ay, como nombre de usuario y contraseña, pero con números, dice el cura fiestero. Que está re loco. Que venía lucidísimo, sí, sí, sí, hasta sí, que la cagó con esto. Lo suyo es la química y no la matemática, cura. Dice, pero esto ya es imaginación mía, dice, ¿ves? El cura fiestero. Que, bueno, por ahí debe andar algún misterio. Para mí, lo de las tarjetas telefónicas también es como lo de la pasta de dientes. Póngale. Creo que todo es como lo de la pasta de dientes. Me ha abierto los ojos y el hasta el tercer ojo. Ay, amigos del espacio, soy Alex Draxta. Hola, Alex Draxta. Y a pesar de que tengo algo de tiempo escuchando el programa, jamás había escrito porque me daba hueva. En fin, quisiera felicitarlos por su programa tan chingón, porque no tienen pelos en la lengua y están chingones. Dice, en fin, yo soy Dark. Bien, por ti. Dice, y quisiera, mándenle un chinga a tu madre a toda... ¿Qué sientes? Dice, bueno, esa, ella está feliz, Lagarto. Es de las suyas, Alex Draxta. Y dice, bueno, toda la gente de plástico, que chingue su madre. O sea, a toda la gente fresa y materialista. Todos esos montón de idiotas valen madres. Que chinguen todos los fresitas a su madre. Que viva la noche y la gente dark y gótica. Dice, arriba Björk. Bueno, peor que últimamente bueno, no sea sí, muy dark y gótica. No, pero bueno, fashion. Sí, pero está chida igualmente. Sí, es agradable y nos gusta Björk. Mm-hmm. Hay los últimos discos casi que nos entendemos. Póngale. Pero es una cosa como decir, es Björk que está bien, ¿no? Sí. Ahí está Björk. Pero bueno, chido. Gótico, dark, Björk no es no, en realidad. Pero forma parte de un universo de musicalizaciones permitidas a los góticos, sí, Björk, sí, sí, ¿no? Póngale. Dice, bueno, y que viva la vida libre. Se cuidan güeyes y ahí luego nos vemos atentamente. Es una degenerada. El guardián de la no, eterna no, noche. Sí, Alex Draxta. Bueno, un beso para ti, ¿eh? Sigue escuchando buena música, que bueno, ahí estás. Quasar es de República Dominicana. Hola, Quasar. De Bonao. Dice, saludos a todos en la nave María Tijuana. Y es tan dominicano que no quiere confesar que está residiendo en New Jersey. Dice, bueno, como todos dicen, su programa está chingón. Sí, que sí. Y hasta yo, que soy dominicano, se me ha pegado un poco el acento y las palabras de ustedes. Pero no se preocupen, que yo no demando. Y por favor, traten de comunicar con la nave de Alejandro Madarbeta Betancourt. Es que en este momento ha cambiado de nave Alejandro Madarbeta Betancourt y está en la Mamonider 1. Sí. O sea, Allen estaba en la Revolución Comunista 8, sí que sí, y se ha cambiado de nave, pero es, uh-huh, es por tiempo. Ale luego esperemos que sí, retoma si los no, timones. El mundo de su... se va a la mierda. El ¿no? mundo se va a la mierda. Así no hay ninguna revolución que valga. No es posible. No. Dice, porque parece que se con la euforia de su cumpleaños estaba chaqueteando y desactivó el piloto automático. Espero que esté vivo, dice. Bueno, y luego habla de otras cosas. Dice, nadie quiere ser hijo de Bioto, porque nosotros dijimos, estaría chingón ya que estaban todos, quiero ser hijo del lagarto, ah, quiero póngale, ser hijo, soy hijo sí, del lagarto, ser hijo de Daniel Bioto. Y él nos dice, pues imagínense que sea su padre Bioto, pónganle y siempre se vayan a hacer las noticias como las de Irak, y luego llega a su casa y le dice, cuéntame algo papi, y le cuenta de los niños que murieron en Irak, pero tiene lana, historias de cómo mata, de cómo va, y claro, y tú le dices, cállate papi, claro, no me interesan tus historias, dame lana. Dice, sí, o sea, sí, esas historias pues no tienen nada gracioso, al menos que el beneficiario irrevocable de su seguro de vida seas tú, es decir, tu hijo. Pero por otra parte, si eres hijo del señor Lagarto, pues tienes un padre que a pesar de que no tiene lana, porque invirtió 1.5 millones de euros, póngale, Usted mire, changos, mire usted tan quemado está que ni se acuerda. Dice, en una nave espacial y vive en ella sin problemas ni preocupaciones, haciendo chistes y transmitiendo a todos los rincones del universo. Sí, así, a mí me gustaría ser, y es preferible ser hijo del señor Lagartija, dice, y yo aquí solo, sin compañera. Por favor, un chinga a su madre para mí, dice, por estar de pendejo. Bueno, saludos para todos, dice el que no es hijo de Daniel Biotto. Está bien. Y tampoco es hijo del señor Lagartija. No, cabrón. No, Quasar, haz tu vida plena. Por aquí alguien llamado Rockstar. ¡Ja! ¡Hola, Rockstar! Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, próximo 13 de agosto me voy a Corea y posiblemente otra vez a Vietnam. Luego les platicaré cómo es Corea para el oyente que quería información del otro lado del mundo. No, es Milani, ya es tarde. Me había como olvidado y ya no, me... jamás nos olvidaré. No, no, nos pusimos tristes de nuevo por tu culpa, cabrón. ¡Milan! ¡No Milan puede ser que así! ¡No, Milan, quédate junto a nosotros! No, tenemos que ser maduros, Lagarto. No, no se puede... cuando se está yendo... ¡Vete, Milan! Cuando algo se... ¡Te digo que te metas! Y no me hagas tanto daño. Tampoco tanto. Cuando algo se está yendo y tú lo tratas de abrazar para que no se vaya, lo único que haces es ahogarlo. Milan necesita hacer su experiencia. Sí. Vuela, Milan, vuela. Vuela, Milan, vuela, vuela. No, con ese sorete no, Milan. Es... Vuela como una palomita bella que claro, va a buscar su futuro. Que sea estético, Milan. Que hasta el final sea estético, Milan, por favor. Bueno, Rockstar dice, ahí se ven. Saludos a toda la banda que está desquiciada. Vale, ahí está. El tigre catalá de Tienes Grifa, Tenerife. Dice, es decir, Tenerife, España. Dice, hola, colegas de volada. Un día antes de que el mundo se desintegre, que se vaya a cagar. Me gustaría estar en la Ruta 66 manejando un Mark, dice, de 18 ruedas. Escuchando Zit Zita Top, dice, del temazo Bad, dice, con mi churri al lado. Adeus Mens. Es un catalán que quiere hacer redneck, sí. ¿No? Y dice, está chingón. No puede, pero bueno. No puede porque está en Cataluña. Pero un día antes se convertirá en redneck. Le digo para Gabriel de Atlanta que se están exportando rednecks, inclusive, que van a poblar las rutas 66. ¡Ey! Llega muy contenta mi hermana con bolsas de compras. Nos cuenta un amigo aquí que tiene una narración extensísima y sobran partes. Ah. Pero dice, llega muy contenta mi hermana con bolsas de compras. Resulta que compró dos celulares nuevos, muy chingones, demasiado cool. Uno casi mes y medio de sueldo le costó y era para ella. El otro, más económico, era para mi madre. ¡Ah, qué perra! Sí que sí. ¡Ah, este me gasté una fortuna, es mío! ¡Ah, madre, te compré uno! ¡Ah! Y le tira uno que traía confites dentro. Dice, bueno... Dice, y entonces yo le dije, ¿y no has comprado para mí? No, que esa es la familia más fresa del mundo. Ah, hermana, fue de celulares. Sí. Celulares para todo el mundo. ¿Qué es Navidad? Mierda, qué carajo. Bueno, dice, y no, a mí no me compró porque yo trabajo en una empresa de celulares. Y entonces dijo, no, claro. tú cómprate el tuyo. Y entonces yo fui, y aquí nos empieza a narrar la odisea de celulares, vendedores pendejos, máquinas que no funcionan. En síntesis, la moraleja es que no cambies el celular porque te quedarás sin celular. O algo así, sí. Porque no le daban la línea dijeron que funcionaba, se fue, volvió a irse, pasó toda la agenda, llamó a los amigos para decirle, mi nuevo número es este, cabrones, y no consigue con nadie, quedó incomunicado y está que se lo lleva a la chingada. Jódete por comprarte un celular. Claro, olvidé decirles que soy Miguel Ángel de los Teques, dice, en Venezuela, que el niño elefante los ilumine, y porfa un chinga a su madre a Nokia, dice que era mi marca de celular, y llamó y se tranca. Ah, los Nokia no funcionan. Ah, oh. Píjale, sí, qué desastre. Nokia. ¡Chinga a tu madre! Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. ¿Te gusta, verdad? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Sendet María Tupanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Germán es de Bahía Blanca, Argentina. Hola, Germán. Dice, bueno, lo que... Germán dice, lo más bizarro que me pasó es ver a un muchacho tomar el vómito de un vaso que dejé... No, qué asquerosidad. Estamos tristes y asquerosos encima. Loquito feo es de Tijuana, Baja California. Hola, loquito feo. Arma televisores, loquito feo. Ah. Veo que Tijuana es la capital de esto, del otro, de lo demás allá y de las televisores. Sí, también. Sí. Y entonces, loquito feo es el que arma televisores. Y... Ármanos uno. Hermanos, claro, porque es como cuando están las reuniones familiares y tú debes demostrar tu capacidad. Sí que sí. Entonces le dice, a ver el niño, que baile. Por ejemplo, es un Michael Jackson. Sí. A ver la niña, que cante. Por ejemplo, es una Gloria Estefan. Póngale. A ver el niño, que haga un programa de computadora. y eres alguien que sabe de computación. A ver, el niño que madrea al otro niño y que le compre el programa, y eres Bill Gates. Póngale claro. ¿No? Bueno, y en este caso, a ver, el niño que arme un televisor. Sé que sé. Loquito feo. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, pero no haría ni mierda, ya que creo que no iba a saber, dice. Claro. O sea, está paranoico de que nadie le informa de las cosas que ocurren. Dice, ¿viste? Porque el Chente Fox... ¿Cómo el Chente Fox? ¿Que no es Salinas de Gortari? ¿Ya cambió? Llega atrasado. Loquito feo, un abrazo. Aquí está alguien que dice, ¿qué onda, pinches desmadrosos de mierda? Saluda a Fred desde Tehuacán, Puebla, México. Dice, y también saludos para todas las chicas calientes y cachondas de Venezuela. Hola, pajaritos y nadas. ¿Quién es ese? No, Pajaritos y Nada es Molinda. Ah. Las que nos trata dulcemente. Dice, bueno, quisieran saber si estaban interesados en dar clases de cómo hacer radio en Honduras. Porque aquí la radio es un asco. No es solo cómo hablan, sino lo que dicen. Es terrible. Yo le bajo el volumen cuando hablan y los comerciales... Y mira las imágenes. Y mira las imágenes de la radio. Molinda está, que está tremenda. Dice, es decir, el mejor comercial es el que dan, el de la pasta dental de Triple Acción. Ah, el de los tres. No, pero es la moda. Aquí cuando algo se pone de moda, cuando es la suricata, es la, ¿cómo se llamaba el bicharraco ese que pegaba? La maraunta. La maraunta, sí. Cuando no es, y si no es el los celulares. No recuerdo. Ese que rezaba. Y el que rezaba. La mantis religiosa. La mantis religiosa. También, la mantis religiosa. Aquí las modas son así, ahora estamos con los tres colores de esta pasta dental, que por otro lado no la recomendamos. No. No. Dice, el viernes a las 9:30 de la mañana me llaman del INCAE para una entrevista a las 3. Qué payasos, como para que uno tenga tiempo de alistarse. Bueno, son bastantes horas. Tienes tiempo, ¿qué claro. O sea, ven en media hora, te mueres de tres infartos. Dice, bueno, no conseguía movilidad, así que me fui con mi papá, que tenía una cita en la ciudad a las 12. Como tenía 3 horas, me fui a la peluquería para que me arreglen. Sí, es justo y necesario. La cuestión es que apenas me senté en la peluquería, me dio diarrea. Ser un estilista de renombre, decir, ¿qué te hago en el cabello? Me cago. Y entra a girar la silla. Claro. Es que me agarró la propulsión a chorro. Y estaba Molinda ahí perdiendo toda la estética femenina. Dice, la cuestión es que debería apenas... estar de los nervios. Es de los nervios. Ella dice que es de los nervios. Sí. Dice, y me agarró diarrea. Y media hora después, un cólico de ovarios. Bah. O sea que estaba doblada, Molinda, impresentable. No. Dice, bueno, de tanto ir y venir al baño, se me malograron las uñas que me había hecho. Sí. Claro. ¿Por qué ibas arañando las puertas? ¿No? ¿Cómo ibas? O sea, de tanto ir al baño se me malograron las uñas. No entiendo esa situación. Sí, no, es que no quiero entenderla además. Claro. Porque me imagino... Dice, en la entrevista me preguntaron de todo. Claro, como es, me vino toda cagada. ¿Por qué viene toda cagada? ¿Por qué se toma el estómago? Con el pelo cortado a media. Claro, y las con uñas... Con las uñas todas rotas. Las uñas son así, de ese color se las ha pintado. Oh, por Dios. Bueno, dice, bueno, cosas como... descríbeme cuál es el problema latinoamericano y cómo lo arreglarías. Ah, cabrón. ¿Para qué era? O sea, son chingones estos güeyes. Sí. No sé, creo que era para eso el del doctorado. Ah. Entonces tú estás para el doctorado y que... Tengo una preguntilla para hacerle, alumna. ¿Cuál es el problema latinoamericano y cómo lo arreglarías? Y tú te quedas así. No, digo porque no hay analista político que lo haya resuelto. Sí, no hay político... No, nadie, es más, nadie lo entiende. Entonces a lo mejor damos con la aguja del pajar. Póngale. Pero bueno, y yo dice, duró 40 minutos mi exposición. Al principio no podía hablar y luego no me podían callar. Besos de eso es lo que ocurre inclusive con los políticos. Sí que sí. Que dicen, el problema de este desmadre de esta nación, no sé, se quedan como... Y luego empiezan a hablar. Hablar, claro. Y no hay cómo pararlos, ¿eh? No. No dan con la solución del problema, pero no importa. Y una vez que están lanzados no los puede callar con nada. Impresionante lo de Molinda en sus actividades. Impresionante. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante. ¡Ah, grande maleante! Pero tengo un mensaje que aparentemente es más importante del maleante aquí. ¿Por qué? Porque no sé, porque el maleante no es de mandar estas cosas. Por lo tanto, vamos a leerlo. Dice, ¿qué onda, chicos? Les saluda el maleante una vez más. Yo sé que les enoja y les pone de mal humor que uno envíe saludos. ¡Bah! Dice, bueno, pero sabiendo eso, con todo respeto que todos ustedes se merecen, quiero que le envíen un saludo a la abuela. Maleante, tú puedes enviar todos los saludos que quieras. Ya tienes una garantía. Sí, dice, quiero mandarle saludos a la abuela. Espero que y más a la abuela. Espero que se encuentre bien de salud. Un día de estos le doy la sorpresa de llamarla. Saludos, el maleante de Orange, California. ¿Y la abuela escucha? La abuela escucha ese programa, es la más chingona. ¿La abuela era la que se pasaba marihuana por todas partes? ¿Cómo no vamos a saludar a la abuela? Abuela, es más, no la vamos a saludar y la vamos a chupar a la abuela. ¿Quién se fumó a la abuela, cabrones? La abuela es de medicina natural. Sí. Y lo que el problema que tengas, te da un sorete así y te pasa marihuana por la fiesta. Me duelen las piernas, dice la abuela, y se pasa marihuana. Este caño, me duele esto. La abuela es sí, chingonísima, sí. La abuela del maleante. ¿No? Estuvo en busto. Adelante de todo. Estaba en busto y ya era vieja. Sí. Y decía, está la abuela en busto, qué impresionante. Un beso para ti, abuela, cuídate mucho. Esperemos que esté bien de salud, la abuela, según sí nos dice sí. Aquí el maleante, ¿Qué onda, chicos? Los saluda el maleante, este es el otro. Y el día lunes, me levanté muy de mañana, dice, con ganas de ir a trabajar. Al salir me doy cuenta que por equivocación el repartidor de periódico dejó el periódico en la acera. Ni lento ni perezoso lo recogí, mientras desayunaba me pongo a leerlo. Cuando llegué a la sección de horóscopo, dice, me pongo a leer mi horóscopo. Dice, una parte del horóscopo decía: prepárese, usted tendrá algunas dificultades en su trabajo. Lo bizarro empieza cuando llego a la oficina. Desde que entré pude notar que las cosas no estaban bien. Me dirigí a la oficina, abrí la puerta y prendí la radio escuchando el programa. Estaba cuando, bueno, entra la primera llamada. Era el jefe general, requería mi presencia en la oficina. Al llegar noto que hay personal administrativo en ella. Nos reclamó por no haber asistido a la apertura de una nueva tienda, lo cual se celebró el día domingo. Pero lo que derramó el vaso, según él, fue que no fuimos voluntarios para ir a arreglar la tienda para que estuviera lista para la inauguración. Según nosotros, teníamos que ponernos como ejemplo. Dice, como les dije, eso se me hizo bizarro, pues nunca pensé que se molestaría. Después de ahí me dirigí a la oficina, me encontré con una nota que decía: tienes que presentarte en el departamento de contabilidad. Esta vez me estaban atribuyendo unas facturas de una tarjeta de crédito que, según ellos, yo había utilizado en un restaurante italiano. ¡Oh, iba el del restaurante italiano! Dice, bueno, después se me investigó todo, se descubrió que el gasto lo había hecho el presidente de la compañía. ¡Ja! A los restaurantes italianos. Fue el presidente y dijo: soy el maleante. Se hizo pasar por ti. Sí que sí, cabrón. Hijo de puta. Claro, porque es famoso en los restaurantes. El horóscopo italianos. No falla. El horóscopo nunca falla. Cuando lo descubrieron, solo me miraron con la cara. Me fui y dije: I'm sorry, I am your mistake. Ese fue nuestra falta y todo eso. Bueno, el día no fue bueno para el maleante de California. Tenemos a Jainon de Guadalajara. No, estamos perdiendo contacto. Jalisco, México. A Jafit de Guadalajara, Jalisco, México. A Chocón de Tarija, Bolivia. También tenemos por aquí pendiente al profesor Adel Fernández de Caracas, Venezuela. Al Pilox, a Yonga de Juliaca, Perú. Veo bomba a la tierra. Y yo le pregunto en estos momentos, señor Lagartija, mientras veo a Rolo Puede, no veo a nadie. Y a los amigos que vienen llegando a la nave, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo coronada con los laureles del triunfo. El triunfo, cabrón. Con medallas brillando en su pecho. ¿Y cómo brillan? Elevando un trofeo. Sí. Y destrozada por la angustia. ¡Oh, mierda! Otra historia de vencedores vencidos. Esta historia permanente de vencedores vencidos, amigos. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de los transmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. Reu Noticias. Antares. FM Esencia. Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Berizas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Bit Radio y Future FM. En Perú, Radio Rumbo Extremo y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio y el Canal 71 de AGF. Con el cura costero mezclando la pasta. Damas y caballeros, nada más que agregar. Recuerden seguirnos al canal trans.com. Esto es lo que nos queda, es la pasta base para realizar el dentífico. Ah, sí, sí, sí. Claro, para la base que muy bien, cura. Muy bien, cura. Siga con eso. Señoras y señores, nada más que agregar. Mañana nos recontra. Si es el más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Milan. Sé que sí, cabrón. En un justo homenaje a tanta paciencia a lo largo de 3 años. Y las puertas permanecerán abiertas para que tú regreses cuando quieras, hijo querido. Damas y caballeros, ¡no te vayas, Milan! Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León. Les saludan Teresa y Saridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. De la República Independiente de Arequipa. Adiós. Soy Miguel Caponi de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Seguro. Se deporta mal. Piten cabrones desde LA, California. Charlie Corky. Usadas misiones argentinas.